Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Buenas tardes, amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Esto es Frecuencia Show por La Vox, por la 102.9. Mi nombre es Gastón Magallanes y los vamos a estar haciendo compañía hasta las 20 horas. A las 19 horas se viene Frecuencia Fans con todo, Así que les pedimos que se comuniquen al 11-6400-7047, www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, y si quieren interactuar en redes sociales con nosotros, arroba radiovoxfm. Me hace compañía en este momento el señor Damián Espadea en los controles, y estamos a la espera de Nico, que está al caer. Así que vamos a continuar con un poco de música. Hace 18 grados 4 la temperatura en la provincia de Buenos Aires, un día con algunas nubes, con un poquito de sol, pero una tarde otoñal especial para estar escuchando la radio y para estar tomando unos mates o un aperitivo ahí, con la familia, con los amigos. 17.06 en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar un tema que vamos a dedicar para los chicos del Sanatorio de la Trinidad, para Hugo, para Carlitos. Les vamos a dedicar este tema de Kiss, Heart Look Woman, en la tarde de miércoles de La Vox, de la 102.9. De Frecuencia Show. If never I met you, I never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Rex, sailor's only daughter, a child of the water. Hard luck woman, baby, till you find your man. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. ¡Hey! Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Seguimos en Frecuencia Show en la 102.9, por la Vox. Por donde si no, www.fmradiobox.com y en @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 11-6400-7047. Bueno, tarde caldeada, por algo subió la temperatura en Buenos Aires y en la capital federal. En Diputados se trata el proyecto de alivio fiscal para monotributistas. En esto están de acuerdo tanto la oposición como el oficialismo, pero se caldeó un poco en Cámara de Diputados por el hecho de que estaban debatiendo el tema del avión este que aterrizó en Ezeiza con tripulantes iraníes y venezolanos. Así que la Cámara de Diputados está más que nunca caliente, muy caliente, y el debate se intensifica. Mientras siguen estos debates, el dólar bajó un poquito, retrocedió. Ayer cerró en 2.20 el dólar blue, el dólar libre, y hoy ya cerró en 217 pesos. En un momento, en una de las pizarras, se había de algunas casas de cambio, decía 271 y la gente casi se infarta, y era que se había equivocado uno de los que tipeaban los numeritos del precio del dólar paralelo o el dólar libre. Así que bueno, Argentina es un país donde la incertidumbre es lo que prima. Bueno, vamos a continuar con un poquito de música. Sigan comunicándose, sigan interactuando en Twitter, en Instagram, en @radioboxfm. Tenemos mucho hasta las 20 horas, así que quédate ahí del otro lado, que siempre tenemos la mejor música y mucha info para hacerte compañía, si estás regresando del trabajo o si estás en tu casa disfrutando de una linda tarde, quédate en la Vox en la 102.9. Dime cómo hacemos, si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer, di qué vas a hacer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa, que no duró mucho soltera. Aprovechame. para derretirte. Solo Dios sabe lo que me hiciste. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Continuamos en Frecuencia Show. Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tarde, porque es tarde. Pero bueno, mucho tráfico. Mucho tránsito en la vuelta a casa. Sí. Y los accesos. ¿Se nubló? Sí, los accesos se van anegando. ¿Por qué? Porque empieza la hora pico. Y la huida de. Claro. ¿Lo se escucha? Ahora sí. Ah. Es la hora pico. Claro. Así que bueno, tenemos mucho para compartir en esta tarde, así que no se muevan de ahí, sigan enviando sus audios de voz a la Vox, ¿no? Exacto, lo hacen al 1164007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos Frecuencia Retro, que se viene con todo. Hoy teníamos un especial, ¿no? Sí, habíamos armado algo. Muy bien. Creo que tenemos dedicado a música de novelas. Ah, muy bueno. Así que eso va a ser después, antes de Frecuencia Fans, que empieza a las 19 y bueno, empiecen a votar a sus ídolos, a sus artistas y temas favoritos. Ah, también tenemos el sorteo del Día del Padre. Claro, el domingo. Así que si vos querés participar del otro lado, podés hacerlo también enviando los tres últimos números del DNI, ya sea a través del WhatsApp. Exacto, o en arroba Nico Di Nobile también. Podés entrar en Facebook, en Nico Di Nobile, uh-huh. O si no... en 1164 007047. Ahí cuando votás también de paso participás. Tenemos fragancias de la línea Gieso y Kevinston, ¿eh? Uh-huh. Así que muy lindas fragancias para el Día del Padre, que son tres, ¿no? Tenemos tres fragancias. Tenemos tres, muy bien. Así que no te muevas de ahí y participá en esta tarde. Exacto, bueno, justo estábamos viendo, ahí hubo inundaciones récord en el parque Yellowstone, en Estados Unidos. Increíble. Hay muchos fenómenos climáticos que se están dando en distintas partes del mundo. Increíble, porque esa zona venía teniendo había marcado la mayor sequía de los últimos tiempos, ¿no? Y ahora llovió con todo y se ven las imágenes cuando arrastra casas, todo. Caudal, pero es impresionante la cantidad de agua que cayó. Se espera para la próxima semana también mucha lluvia en Buenos Aires. Acá hace rato que no llueve, viste que hace mucho que no llueve. Incluso estos días teníamos como una temporada semi-primaveral. Claro, sí, porque... Por ahí un poco fresco a la mañana, pero después... Ahora está haciendo 18 grados 4. Así que te vas con la bufanda, después la dejas tirada por cualquier lado y te... La campera... Te la olvidas. Sí, la campera la tenés que guardar en el bolso o la dejás en el auto, en donde vengas. Y... Pero 18 grados es temperatura primaveral. Claro, sí, pero bueno, dice que viene el frío. Bueno, la próxima semana, que más tarde vamos a ampliar, van a venir las lluvias en la provincia de Buenos Aires y va a haber un descenso importante de la temperatura. Bueno, vamos a seguir escuchando música en esta linda tarde. No te muevas de la box. Y si quieres bajar la aplicación, hacelo. Lo haces en www.fmradiobox.com. Tu nombre y el mío. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. De ahí que seguimos en Frecuencia Show en esta linda tarde compartiendo nuestro clásico semanal a través de la 102.9 www.fmradiobox.com. Bueno, siguen los entuertos en torno a los Maradona. Y parece que los cuatro hermanos mayores y Verónica Ojeda, en representación del chiquito de Diego Fernando, se apersonaron para ver la caja de uno de los containers que venía de Dubái, que creo que estaba en Villa Vista, ¿no? Claro, estaban en Villa Vista, pero se tenían que abrir en presencia de los herederos. Claro, y ahí se dieron cuenta que faltaban los relojes de Maradona, entre otras joyas. Él tenía relojes fastuosos, carísimos. Sí. Regalos de los jeques, ¿no? Claro. Y faltaban esos relojes, que no se sabe quién los puede haber sustraído y quién tenía acceso a esos containers, porque teóricamente esos son los únicos que van a tener en algún momento, cuando se determine, acceso a los bienes de Diego, son sus cinco hijos, ¿no? Exacto. Que la justicia ya Dalma, le... Janina, Diego Junior, Hanna y chiquito, ¿no? Exacto. Recordemos que la justicia... ya le restituyó la cuenta oficial de Instagram de Diego Armando Maradona, ¿sí? Antes la manejaba la gente de Morla y Morla, claro. Que aún hay empresas que fueron creadas en Dubái y en los Morla. Emiratos, que la sigue manejando Morla. Es como Morla. Que hay varios bandos, ¿no? Ahora, bueno, los hijos se están uniendo por un lado, claro, pero por otro lado están las hermanas de Diego, Pero no son herederas. Que son, que están con Morla, ¿no? Claro. No sé, que querrán sacar tajada de algo. El tema es que no son herederas las hermanas, no son herederas directas. Están los hijos, les corresponde a los hijos. Las hermanas, lo sumo, tendrían algo que ver con... Sí, no sé si se vendió, qué pasó con la casa de Devoto, ¿no? Sí, que era un regalo que Diego les hizo a Doña Tota y a Don Diego. Que esa casa, bueno, estaba habitada, creo que una de las hermanas seguía viviendo allí, ¿no? Igual se vendió y esa casa estaba a nombre de Maradona, no estaba a nombre de los padres. Entonces, esa casa va a ir, cuando se venda, va a ser... De la calle Habana, creo. Sí, creo que pedían $1,000,000, una cosa así, ¿eh? Es enorme la casa, es enorme, y además que tiene el plus de haber sido la casa de... Claro, una de las hermanas de Diego, que es soltera, creo que vivía ahí, no sé. Claro, pero ahora está deshabitada la casa. La casa ya está lista para vender, porque es más, habían abierto una convocatoria para que sea visitada y sí, se pueda recordemos ver. Que es la casa donde se instalaron Don Diego y Doña Tota después de... De, creo que venían de la paternal. Claro. O sea que de la paternal. O de Fiorito directamente, me parece. No, Fiorito fueron. De la paternal, que ahora es un museo. Sí. Que se llama La Casa del 10. Que se puede visitar. Sí. Es un museo que hay cosas de. Donde se crió Diego. Sí, claro. Sí, sí. Y que podés. Uno entra en el Instagram, que se llama La Casa de Dios, creo. Uh-huh. No, La Casa del 10. Entrás ahí, te podés anotar pagando una entrada para no sé quién maneja. Esa casa también, ¿no? ¿Quién tiene? Eso puede ser que la tengan las hermanas, pero el tema es que ellas reclaman algo que no tiene fundamentos. Bueno, y bueno, aprovecharon que estaba en Argentina Diego Junior, que vino de Italia. Entonces fueron los cuatro mayores y en representación de Dieguito, Verónica Ojeda. Es la primera vez que se juntan los cinco en un mismo lugar. Sí, es como que ahora hay una causa común, ¿no? Que la causa común es ni más ni menos que la fortuna del 10, ¿no? Lo que siempre quiso Maradona en sus últimos días era juntar a sus hijos, no lo pudo hacer en vida, y en la repartija de sus bienes, ahí estuvieron todos presentes, porque Dieguito Fernando estuvo. Si bien lo representa a su mamá Verónica Ojeda, estuvo presente. No, si bien entre ellos no hay mucho diálogo ni mucho cariño, pero bueno, ahí en este momento se tienen que juntar. Igual ellos se unieron para que el mismo abogado los represente. Sí. O sea, es como un pool de abogados que representan a los hijos de Maradona. Creo que hay buena relación y sintonía entre Hanna y Diego Junior. Claro. Se visitan. Sí. Y bueno, lógicamente que Dalma y Janina son así un poco como las más reacias, ¿no? A toda y la... son las más embrolleras, por así decirlo. Bueno, digamos que eran las únicas hijas de Diego hasta no hace... Declaradas, claro. Hasta hace un par de años atrás. Pero el primero fue Diego Junior. Claro, el tema es que siempre fue rechazado por cuestiones las políticamente correctas, ¿no? Claro, esto fue cuando Diego jugaba en Italia. Estaba noviando con Claudia, claro. No eran todavía, no se habían casado. Es más, creo que él, no sé si tiene mi edad, debe tener 38, 39 años. Creo que tiene 38. 30 y pico debe tener. Sí, sí, sí. Fue antes del Mundial 86. Creo que en el Mundial 86 estaba embarazada ya, sin algo. Una cosa así fue. Pero bueno, se pudieron reunir los cinco, ¿no? Como bien decía, faltaban los relojes, estaban las cajas. Pero porque se asombraron no. Porque las cajas estaban de los relojes de última, te hubiese llevado todo junto. Bueno, les dejaron las cajitas como a modo de también, bueno, no sé, una mojada oreja. Alguien te debería traer la llave de ese container. Bueno, eso todo apunta a la gestión Morla. ¿Por qué? Porque la gestión Morla era los que tenían el acceso y el vía libre. Es de los últimos, que los que estuvieron al lado de Maradona hasta el final y los que... hicieron firmar quién sabe cuántos papeles, cuántas cosas en ese estado que tenía Diego, que no entendía nada. Habrá firmado un montón de cosas que no tenía que haber firmado. Habían dos autos de alta gama. Había una Hammer, que también habían sido obsequio de los jeques, y había un auto de alta gama, que no sé si un Lamborghini, pero había dos autos que ellos dijeron, es más fácil venderlo allá que traerlo a la Argentina, sí, no, hacer todo el tema impositivo. Un tramiterío total. Claro. Así que los herederos de Maradona van mordiendo algunas cositas, pero el grosso de... Sí, de... lógicamente que está, creo que el que está haciendo todos los trámites referidos a la sucesión es Baudry, claro, que es el actual pareja de Verónica Ojeda, así que... Exacto, sí, sí, es como el que está al frente de ver dónde están los bienes que aún... están a nombre de Maradona, porque la mayoría de las cosas estaban a nombre de Matías Morla. Mismo las empresas del 10 estaban a nombre de Matías Morla, y la justicia está restituyendo a los herederos la potestad de esas empresas, ¿no? Pero bueno, si bien la justicia es lenta, van bastante rápido en algunos casos, porque hace algunos meses se repartieron cierto dinero en partes iguales. Pero no es suficiente. Diego Armando Maradona tenía una fortuna incalculable. Sí, aparte, que... bueno, no solamente valores en joyas, sino mobiliarios, autos, claro, de gama. Sí. Y otras cosas más que están... Y dinero invertido en distintas empresas que se las manejaba Matías Morla. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar con música en la tarde de Frecuencia Show. Que soy como vos y está bailando. miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Fenbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box, en la 102.9, en esta tarde que se nubló un poquito, pero la temperatura sigue 18 grados, ¿no? Sí, ahora bajó un poquito la sensación térmica, 16.6, pero bueno, al caer la noche obviamente va a bajar un poco la temperatura, pero vamos a tener una temperatura agradable a la noche. Sí, sí. Bueno, la que está de gira por el mundo es María Becerra, que es coterránea nuestra, porque es de acá de Quilmes, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, no te quiere... No da notas. No quiere dar notas a la radio de Quilmes, tendría que dar notas. Bueno, tendría que ser más Quilmes. Parece que es bastante reacia con los medios. Sí. Pero no así con los fans, porque se mostró muy amable con sus fans en España, hasta el punto que besó en la boca a una fan, ¿no? Que le quería. Sí, sí, lo vi. Entonces, fue a través de un vallado. A una mujer, ¿no? Claro. Mm. Después también creo que a un fan, pero bueno, llamó la atención y salió publicado en varios portales. Mm. Así que no es tan antipática como se la pinta, ¿no? Claro. No utilizó el protocolo COVID. Y María Becerra en su momento fue la novia de Roger King. Claro. Fueron pareja, Roger King, que ahora saltó a la fama de golpe por ser la nueva conquista de la China. Claro. De la China Suárez. Así que, porque si no nadie hablaba de Roger King. Roger Kingcito, ¿cuántos años tiene? ¿22, 23? Tiene 22. ¿21? Creo. Mucha 22. Gente también fue a verlo a Luna Park el otro día. Que agotaron porque, bueno, también esta fama impensada, sí. ¿No? Este chico que es de Santiago del Estero. Uh-huh. Y, bueno, se hizo famoso en el ámbito de la música... Trap, digamos, ¿no? Así como Paulo Londra, claro. Duki, claro. Bizarrap, ¿no? Toda esa camada de nuevos artistas. Sí, sí, sí, que son más youtuber que otra cosa. Están haciendo un dinerillo. Y bastante importante. Eco también, que está haciendo buena guita. Sí. Así que bueno, de las chicas, María Becerra es una de las más top, ¿no? Y ella también empezó igual. Claro. Son todos youtubers, ¿no? O sea, por la cantidad de reproducciones se hicieron un fenómeno entre los jóvenes. Y así, cada día salen nuevos. Sí, pero es incalculable el dinero que están haciendo. Es increíble. Tienen que aprovechar ahora que es el momento, porque esto va a llegar un momento que se les va a acabar. porque la gente después, ya cuando sean más grandes, no los va a seguir. No. Lo mismo está pasando con, por ejemplo, Daddy Yankee, que ya se retira. Sí, igual de todas maneras, o sea, estamos hablando de un exponente de un género que se retira porque ya es incalculable el patrimonio que tiene Daddy Yankee. Es uno de los capos, uno de los reyes del reggaetón. No, los artistas están, los que cantan, están amasando más que nunca porque los shows se agotan enseguida las entradas para ir a ver los shows. La gente está muy ávida por ir a ver espectáculos, ya sea musicales, teatrales. La cartelera porteña estalla de espectáculos. No hay, por ejemplo, para Inmaduros, si querés conseguir una entrada, que es la obra de Suar y Peretti, ya conseguís para septiembre, con mucha suerte. Sí. Ya está todo vendido julio y agosto. Lo que pasa es que la gente tenía abstinencia de diversión y de pasar momentos ociosos. Entonces, los recitales, que la gente que no fue a un recital y era habitué de recitales, un año y medio parado dentro igual de su casa. Igual que Luciano Pereira, no sé cuántos recitales metió, ¿no? ¿Cuántos? Abel Pinto ya tiene alquilado un teatro para toda la temporada, el Teatro Tronador de Mar del Plata, para hacer en la semana temporada ahí. Mira, todos los días va a estar así, como si fuera una obra de teatro. Todos los días va a tocar. Todos los días va a hacer recitales. Y después, los fines de semana, se va a los festivales. Claro. Así que bueno, van a hacer. La levantan en pala. Sí. Más las reproducciones, de toda la cantidad de plataformas que hay. Uh-huh. Pues no solo tenés Spotify, tenés un montón. Uh-huh. Y nos equivocamos de profesión. Sí, la verdad que sí. Pero mirá que estamos a tiempo. Yo tengo unas guitarritas, ahí un tecladito, un sintetizador y hacemos un. Ahí canta Damián, mirá. Nosotros lo producimos. Bueno, ahora vamos a ver quién canta ahora. ¿Luciano Pereira? A Josecito tenemos de producirlo. ¿Qué pasa con Josecito? No, Josecito Pereira dice que parece que es el. Se le saltaron las cuerdas. Se le subió la. Se le subió, no sé qué, a la cabeza. ¿La espuma? Ah, vamos a escucharlo a Roger King haciendo un dueto, un feat. Ni más ni menos que con Alejandro Lerner. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío? Cure todas las heridas y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Es que todo es invierno, se me está haciendo eterno, lidia con este infierno, sin ti no tengo cuerpo ni nada. Porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? Cuando tengo frío, Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Fenbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Continuamos, esto es Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Retro, hoy especial dedicado a la música que fueron cortinas o leitmotiv de telenovelas de antes, ¿no? Después vamos a sorprender. Seguramente nos va a faltar Ricardo Montaner, que fue autor de varias cortinas. Así que bueno, tenemos ahí. Damián está preparando esa selección especial. Y también tenemos el sorteo de las fragancias para el Día del Padre. A lo que tenés que mandar tu audio de voz a la box. Exacto, lo haces al 1164007047, 1164007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en @NicoDinobile en Instagram y en NicoDinobile en Facebook. Claro, te anotás con los tres últimos números del DNI. Hoy vamos a hacer el sorteo sin falta. Exactamente. ¿Qué pasó con Kevin Bacon? ¿Viste eso? El protagonista de Footloose. Bueno. El padre de fondo Footloose. Claro, nosotros tenemos acá en Palermo, ahí en la calle Cerrito, la... ¿Cerrito o Serrano? No, Cerrito. En Cerrito. ¿En Palermo? Sí, Palermo. Pero Cerrito no está en Palermo, ¿eh? Bueno, acá dice que está en Cerrito. ¿Cerrito? ¿Sí? Cerrito, Gorriti. Gorriti. Bueno, Gorriti, sí, es la calle de los boliches. Claro. La calle de la cumbia. Claro. Que vamos a pasar en un ratito, ¿no? Ahí justo vino la productora general de la radio. Frecuencia cumbia. Se viene la cumbiancha. Claro, para Frecuencia Retro. Bueno, te contaba que en la calle Gorriti, en Palermo, hay una hamburguesería que está con el nombre de este actor, Kevin Bacon. ¿Le pidieron permiso? Fat Food. Bueno, en el programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos, lo entrevistaron y le dijeron: che, ¿viste que en Argentina, mira, hay una foto con tu nombre y una hamburguesería? ¿Cómo? Dijo. Casi sorprendió porque no sabía nada. Medio estrucho, ¿no? También de ponerle. Le hubiesen puesto. Pero él dijo: le hubiesen puesto Kevin solo. No, pero le hubiesen puesto Kevin Bacon. O le hubiesen puesto Kevin Bacon. Pero le pusieron. Claro. Pero ¿qué pasa? Le pusieron la foto en el logo de la hamburguesería. Está la foto de Kevin Bacon. No. O sea, dijo, encima salí mal en esa foto. Es un programa humorístico, obviamente, y es una nota, pero medio que se calentó Kevin Bacon, ¿eh? Así que ahora yo imagino que la hamburguesería va a tener un problema legal porque algo va... En los siguientes días, en las siguientes semanas vamos a tener alguna noticia más de este episodio, pero se calentó, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue, por ahí se viene acá y le reclama la mitad de las ganancias, ¿no? Y algo, sí. Bueno, acá teníamos la hamburguesería de Niro. De Niro, sí, que sigue estando De Niro. Sigue estando De Niro. Es una cadena de... Pero, las hamburguesas de entraña. Claro, pero no se llaman Robert De Niro. No, De Niro. Claro. De Esta Niro. Hubiesen puesto Bacon. Igual Kevin, sí. Bacon. Salvo que él tenga, Bacon. Lo que pasa que él, si tiene registrada la marca... En realidad no pasa nada, porque él es sí. en Argentina. Salvo que él tenga algún derecho de autor en Argentina. Claro. Pero el tema es la foto. Claro, la foto, bueno, la podés. El problema es la foto. Por ahí le van a instalar que saquen la imagen. No, es alguien parecido a vos, le van a decir. Van a tener que poner que pongan ahí una hamburguesa y ya está. Claro, poner una cara de Kevin Bacon, poner una hamburguesa y listo. Pero bueno. Son de, bueno. No estaba mal la idea de ponerle. No, porque. Kevin encima... Bacon, porque, bueno, bacon, porque. Claro, por el bacon. Porque el bacon, que es uno de los ingredientes principales de una hamburguesa. Claro. Así que, bueno, fue una nota muy divertida que Jimmy Kimmel le salió con la foto en el teléfono de su hamburguesería, que no era tal. Una hamburguesería trucha. Claro. Bueno, vamos a escuchar a quién ahora. Tini, que es otra que amasa y amasa. Triple T. Que amasa. Mirá. Que amasa fortuna. Es una de las artistas... Creo que en este momento más taquilleras de la Argentina, ¿no? Y también, junto con Becerra. Claro, sí, sí. Becerra están unos escalones más abajo. Uh-huh. Tini está ahí con un poco Lari más abajo, lógicamente. ¿La productora es la misma de ellas o no? No, creo. Uh-huh. La disquera no sé si es la misma. Uh-huh. Lari creo que es de Sony. Y Tini también, capaz, ¿no? No sé. No sé si son de Warner ellas. Bueno, creo que Tini es de Warner. Sí. Vamos a escuchar la Tini entonces. Con la triple T. Conmigo te salimos de roce. Nos llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir. Un viajero pa' antes de salir. Donde sea la vamos a seguir. Esta noche está bebé. Tini, tini, tini. No estamos en la playa, pero en bikini. Que ya no tomo agua, solo martini. Ella no quiero amor, me puse la mini. Para salir de fiesta, bailando reggaetón en cámara lenta. Y le metemos cumbia en la que revienta. Tome la lenta, para. Pa' que tú mi baby le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan para el carajo. Métele cadera, mueve todo lo que trajo. Que de aquí no nos vamos. Pa' que mi lirio le metan como sabe. Pa'lante y pa' atrás que no le importa que graben. Bailan pegaditos porque casi no caben. Que no le bajen. Dice, esta noche está bebé. Música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. ¡Hey! Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Hay gente molesta en el estudio. No. Está la subdirectora, sí. vicedirectora. Si no viene ella acá, falta algo. Es un honor que esté acá presenciando todos los miércoles acá haciéndonos compañía. Mira, acá te trajimos para que Maricel, comas. Vino Vicky Anjuit para que degustes. Hoy vino acá con... Tenés unas tortillas. Sí, un catering salado. Bueno, sí, decías. Perdón. Nada, te decía que era un placer que esté la vicedirectora de la radio acá acompañándonos. Bueno, y está caldeado el tema, como está caldeado en la Cámara de Diputados, ¿eh? Hay mucha polémica, porque se agarraron Massa y Fernando Iglesias, ahí tuvieron un encontronazo. Estaban discutiendo el tema de... ¿Están debatiendo la renta inesperada, no? No, lo que ya hicieron fue aprobar el tema del alivio fiscal para los monotributistas, que eso está muy bien y tuvo 230 votos afirmativos. Lo que pasa ahora, es que tiene que sacar medidas que alivien un poco la economía de la gente, porque la inflación sigue subiendo. La inflación sigue subiendo. Sigue subiendo. Sí, la inflación interanual dio 60,3% y la inflación del mes de mayo rondó en los 5.1. Así que está, si bien bajó con respecto a abril. Ah, igual ellos, viste, festejan igual. Claro, con respecto a marzo y abril bajó, pero no es una baja considerable. Y mismo, todavía no tenés algunas subas que se están por dar. Por ejemplo, prepagas viene subiendo, ¿no? Después alimentos viene subiendo mes a mes. Y el turismo hoy no te está dando subas muy grandes. ¿Por qué? Porque la temporada invernal, la de vacaciones de invierno, viene el mes que viene. El mes que viene ya vas a tener ahí un índice que te va a afectar también. Para ¿sí? el índice de vacaciones. Claro. Pero es el mes próximo, no es este mes. Uh-huh. Entonces, ya julio te va a venir con... Sí, no sé qué día empiezan las vacaciones. Un incremento importante. Mitad de julio, creo. Claro, mediados de julio comienzan las vacaciones invernales o los recesos invernales. Ahora, los alimentos no paran de aumentar mes a mes. Los almaceneros no se cansan de remarcar día a día. Claro, es que van al mayorista y el mayorista remarca diariamente, ¿sí? Igual que los mercados centrales. O sea, no es que tienen un precio que que durante la semana es el mismo. Todos los días tienen un precio diferente. Uh-huh. Entonces, eso hace que también los comercios de denominados chicos tengan que usar la remarcación continua, ¿no? Sí, sí. Es un común denominador ir a un supermercado chino o boliviano y que estén remarcando. Bueno, muchos economistas lo que dicen es que puede que... Hay supermercado boliviano, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, sí, hay. Acá en Quilmes tenemos. Sí. Te decía que varios economistas están vaticinando para fines de este año o el año que viene una inflación interanual de 3 dígitos. Y eso, obviamente, que afecta a los trabajadores, a los asalariados y a los jubilados, ¿no? Principalmente que están con sueldos tan bajos. Nefastos, realmente. Los únicos jubilados que ganan bien son los expresidentes y las jubilaciones de privilegio. Exactamente. A eso no los tocan nunca. No pagan ganancias. Siempre se aumentan. La renta inesperada podrían cobrar. El último aumento que le dieron a los jubilados fue del 12%. O sea, insignificante. La renta inesperada, ¿sabes por qué no les toca? Porque es el que gana más de 1.000 millones al año. Claro. Que es producto de la venta, de la exportación por el tema de la guerra. No, esos son unos pocos, digamos. Son 2 o 3 empresas argentinas o algunas empresas argentinas que vieron beneficiadas. ¿Por qué? Porque empezaron a exportar más. Pero se liquidaron 3.000 millones de dólares en lo que va el año con el tema. Pero las arcas del Banco Central están... Pero están vacías. Están vacías. Entonces, eso es lo que no está pudiendo hacer el Banco Central, retener los dólares. Y hoy a la mañana se juntaron en una cumbre en la Casa Rosada, hicieron una reunión de gabinete con todos los ministros y también presentaron a Daniel Scioli. Daniel Scioli, que es el nuevo ministro de Infraestructura. Ministro de Infraestructura. Así que en lugar de Culfas, que se fue en forma polémica. Así es. Continuamos escuchando música. Se viene Frecuencia Retro. Enseguida tenemos muchas más novedades. Tenemos el premio sorteo del Día del Padre. Juega River, juega Boca. Hoy juegan todos, ¿eh? Uh-huh. Sí, así que después vamos a dar la hora de cada partido. Exacto. Y con quién juegan. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. We'll be right back. viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, hoy es noche de fútbol porque juegan por un lado Boca y por otro River, ¿no? ¿Por qué instancias? Claro, juegan no por el campeonato argentino. Sí, así que ahora en un ratito vamos a dar mientras tanto, las 19 juega River. Sí, sí. River juega a las 19. Que está a la espera de están viendo qué pasa con Luis Suárez. Suárez. Le estamos preguntando acá la gente de Uruguay que siempre nos escucha, pero parece que Luis Suárez quiere esperar a ver si le sale algo en Europa. Yo creo que está esperando alguna oferta. Porque, bueno, lógicamente que sería bajar un escalón, si bien viene a un club importante. Claro. No es lo mismo jugar en el Inter que jugar en River. Y no es lo mismo cobrar en euros que... Claro, que acá en así pesos. Que, así. Pero que, bueno. Estamos a la espera a ver qué pasa con ese pase, ¿no? Claro. Mientras tanto, se está jugando la Liga Profesional Argentina y están jugando. Ya está terminando Atlético Tucumán 1, Lanús 1. Van 42 minutos del segundo tiempo. Lo mismo entre Banfield 1 y Central Córdoba 1, acá en el sur. También en La Plata, por la Copa Argentina, que ya ha finalizado Gimnasia de Jujuy y Racing de Córdoba. Ganó Gimnasia de Jujuy. Gimnasia de La Plata, Gimnasia de Jujuy. Ganó 1-0. Por la Liga Profesional también han jugado Barraca Central 1 y Unión de Santa Fe 2. Así que ganó Unión de Santa Fe. También por la Liga Argentina va a jugar Colón de Santa Fe en Rosario. Claro, perdón, Colón en Santa Fe con River a las 19. Y Boca lo va a hacer acá en la Bombonera frente a Tigre a las 21:30. Así que esos son los partidos de hoy. Y se repite un partido de la final. Exacto, se repite el partido de la final. De la liga, ¿no? De la liga pasada que lo ganó Boca. Que lo ganó Boca, muy bien ganado, 3-0. Uh-huh. Y contundente, ¿no? El equipo de Sebastián Battaglia, que por el momento sigue firme. Sí, está como en trance, digamos, viendo qué pasa. Pero para mí sigue siendo interino. Va a seguir. Sí, es interino. Cuando por ahora tiene una racha ganadora que lo viste que mientras sí. ganan siguen. Mientras ganan siguen. Pero ponerle que pierda algunos partidos seguidos lo bajan enseguida. Y bueno, ahora perdió el partido que pasó, así que hay que ver si tiene algo, si le va bien en la próxima fecha o le va mal. Hay que ver cómo reacciona la gente. Viste que la gente de Boca no es de aguantar mucho a los técnicos. No tiene mucha paciencia no. la dirigencia. Si pierde dos o tres partidos, yo creo que afuera. Bueno, un saludo a Claudio que nos está escuchando y nos desea. Boquense también, Ceneice. Sí. Hincha fanático él y sus chicos de Boca, así que un feliz día al padre también para él. Exacto. A Perlita, que hace las mejores milanesas que te puedas imaginar. ¿En serio? Sí, las mejores milanesas, la más rica. No sé, nunca la probé. Bueno, tenemos que organizar y probar las milanesas de Perlita, que son para chuparse los dedos. No sabía, mira. Sí, bueno, sí, de increíble. Lo que uno se entera. Sí, sí. Capaz que nos está escuchando ahora. Le mandamos un saludo enorme. Acá tenemos a Vicky and Sweet. Vicky and Sweet. La nombraste hoy que vino acá. Sí, la nombré. Hizo tortilla para vos. Sí, en realidad no es un. Es como un. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre más gourmet. Más gourmet, sí. Sí, sí. Sería un croissant de. No tiene. De chicharrón. No tiene pinta de croissant. Y unos niños envueltos con unas empanaditas. Continuamos escuchando música. Enseguida se viene Frecuencia Retro, se vienen los sorteos, se viene Frecuencia Fan. De todo tenemos hasta las 19. Si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más. No, nunca te mentí, siempre te elegí. Aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo. Dentro de mí, mi mundo sos vos.

sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, ¿y qué? Nos van a lapidar, ¿y qué? Peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. De pronto, como eléctrico escalofrío, te sentí tan adentro mío, hasta los huesos. Ahora es mi angustia cada momento. Si pudiera parar el tiempo cuando te beso. Tras las cortinas, el amor que cuelga de un hilo, la adrenalina le pone fuego al peligro. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el por qué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, ¿y qué? Nos van a lapidar, ¿y qué? Peor es no saber. Bueno, continuamos en Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Fan. Si quieres mandar tu audio, 1164007047. Mirá que te podés ganar una de las fragancias que vamos a sortear en instantes. Escuchá el temazo que está sonando de fondo. Esta es una versión libre de un clásico de Sin Tu Amor. Claro, de Spinetta. Interpretado por Peria Dos Monos, que está en el aire escuchándonos. Hola, Alfredo, Nicolás te habla. Nico, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Un gusto hablar nuevamente con vos. ¿Te encontramos ensayando o estás en la calle? Me encontraba manejando, sí, no, ensayando hoy no, ensayé toda la semana, hoy no. Pero sabes que yo iba a ir a verte al programa, lo que pasa es que las dos veces que intenté ir a Quilmes, sí, no es como la época que fui en pandemia, es terrible el tráfico. Ahora te la regalo. Ahora vas a tardar un poco más en llegar a la radio. Claro. Tardé bastante más, pero bueno, quería ir más tarde, pero vos terminaste el programa más temprano. Igual te quería decir gracias por todo lo que hiciste en pandemia, porque por vos estuvimos en Quilmes tocando, volvimos a tocar en vivo ahí, ¿te acordás? Cuando hicimos el show ahí, sí, en la terraza, que fue lo primero para romper el hielo. Y bueno, acá la terraza para más adelante te espera de vuelta. Para la primavera. Bueno, ahora vas a ver algo mucho mejor, porque lo que te estoy invitando a ver, quería que me llames para contarte. Sí. Contarle a la gente que escucha en Quilmes la radio, que vamos a tocar este viernes en el Teatro Municipal de Quilmes. Que vas a estar presentando ahí un nuevo material, ¿no? Lo vamos a estar tocando en el teatro de entrada libre y vamos a tocar el disco nuevo, que fue un disco, viste que yo estaba haciendo una trilogía, una te conté, que yo estaba haciendo una trilogía con Peria Dos Monos, y entre medio de la trilogía vino la pandemia, entre medio de esa trilogía hicimos los remixes el año pasado y hice este disco que fue Raudio y Veloz, que fue para la muestra de rock nacional del Museo Histórico. ¿Estabas contando algo de eso al aire, no? No, o lo contamos ahora. Sí, contá. Entonces, este disco, lo que hacemos en el show del viernes es eso, hay varios invitados en el show. Hay gente de Quilmes también que me ayudó muchísimo para hacerlo, gente de la municipalidad, gente de Llague, es un grupo de Quilmes. Sí, Llague, la gente de Llague. También me ayudó un chico, ayer conocí a Walter es un bajista de Quilmes que me ayudó también con la parte del bajo. O sea, mucha gente trabaja para este show, sí, que hecho así, entre pulmón y ayudado por el municipio, y más Gustavo Piglia, más todos los que están apoyando, se puede formar en algo único por esto, pues es un teatro lindo aparte. No, sí, el teatro municipal lo dejaron buenísimo, sí. Tiene buena capacidad también para mucha gente. Es grande y aparte el escenario es grande, que yo quería un escenario grande también. Y por lo que vi, que yo estuve ahí el sábado pasado para conocer el teatro, y porque por lo que vi de sonido y luces, que era la parte que me preocupaba a mí, porque cuando te dice municipal te imaginas que le ponen dos tachos y nada más. Claro. Y no, está bastante bien puesto y hay gente que trae labura. Así que me encontraste a mí yendo ahora a La Boca a buscar unas cosas de vestuario. Estoy por acá manejando, así que estacioné para hablar con vos. Y quería también que vengas, el viernes vas a venir. Sí, vamos a ir. Ahí vamos a estar. Vamos a ir con Gastón, que está acá conmigo. ¿Te dejaron el disco nuevo? Veo que estás sí, escuchando. Lo tiene Piglia, me lo tiene que traer. Bueno. Escuchame, ¿cuántos temas tiene el disco nuevo? El disco tiene 11 temas y una sorpresa oculta, te lo voy a decir al aire a vos. Porque es así, el disco se editó en físico, no está en las redes todavía. Mirá. Y no va a estar. No va a estar por una cuestión de una decisión del museo, porque esto es una muestra de rock de los 80, 80-90. Sí, sí. Y a mí se me ocurrió hacer el disco de la muestra, o sea, son temas de Charlie, de no sé, Hit, Virus, Over, todo lo que te puedas imaginar, hechos en nuestro formato. Claro. Que es un formato más techno rock. Y bueno, el último tema que hay es un tema sorpresa, que lo voy a tocar en el teatro. O sea, vos sabés, cuando compras el CD tenés 11 temas, pero hay un tema 12 oculto, que es una sorpresa paranormal. Lo vamos a tocar en el teatro ese tema. O sea, vamos a hacer un poco el show del museo, que son estos temas de rock mezclados con los nuestros. Claro, esa es la propuesta para ver. Lo bueno es que los temas de los, a mí no me conoce mucha gente con mi disco, ponele. Sí, gente que escucha rock, pero si hay gente que va, que no sabe quién es Pería, lo van a conocer a través de las canciones que sí conocen, ¿viste? Sí, por ejemplo, Raros Peinados Nuevos, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, y también hay un tema con Miguel Mateos, ¿no? Bueno, el disco fue así, fue planteado de entrada para mí a llamar a los, por ejemplo, algún tema de Miguel Abuelo, pero no está Miguel Abuelo vivo, así que ahí invito a una chica que es... Mira, el disco lo grabé, con mucha ayuda de mucha gente, tengo que nombrar a muchos, desde Mario Zipperman de Los Cadillacs hasta, no sé, gente de Estudios de Santa Fe, Ale del Bono, gente que me ayudó, porque yo no llegaba en 3 meses, es lo que duraba, yo tenía 3 meses para hacerlo, porque la muestra dura hasta, ya salió el disco ahora, pero dura 3 meses más la muestra, si no iba a terminar el disco cuando ya no estuviera la muestra, así que tuve que apurarme. Y se han ayudado por mucha gente, ¿viste? Qué bueno. Y de esa gente, bueno, cuando el cantante estaba vivo, en el caso de Metrópolis, Isabel Sebastián vino y cantó su canción, si vos la querés poner, que es una que más me gusta. Sí, sí. Es un tema de Metrópolis, se llama Contractura, que cantó Isabel Sebastián. Que yo la cantaba a dúo con ella, lo que pasa es que lo cantó tan bien, que yo me tuve que borrar. Y dije, ¿para qué me quedaba con ella? ¿Por qué no? Porque no pegaba, o sea, eso se grabó en el estudio de Los Cadillacs, ¿viste? Sí, sí. Y nos miramos, viste, con Mari, con Oscar López, que es el productor, y viste, estábamos los tres contentos con la versión. Y viste, ella me dice, ¿no vas a cantar? Me dice ella, no, ¿qué voy a cantar? Esa es la humildad del artista, ¿no? Claro. Voy a quedar mal si canto. No, la cantor, cuando escucho, bueno, la cantó. Bueno, encima otra cosa que pasó en el disco, que te cuento a los fanáticos de la música, que las canciones están hechas en un formato, si querés, tecno, pero también el beat de los temas, el tempo de los temas está más rápido, porque parece ser que después de 30 años de música... ¿no? O de vida, nos aceleramos. Ahora estamos todos mucho más rápido. Tic, tic, tic, tic. Viste, el clic es más rápido ahora. Yo hice las versiones originales, que no son cover, son versiones. Lo que van a escuchar son versiones, claro. No son cover ni una copia. Son versiones muy diferentes. Uh-huh. O sea, aviso esto porque vaya, che, nada que ver el tema. No, nada que ver. Justamente van a ver temas que está la canción, como el que escuchaste Spinetta recién, y después Spinetta, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora la de Charlie. Ahora está sonando de fondo la de Charlie. Ahí no, sí. No te escucho porque el teléfono no se escucha bien en el fondo, pero te escucha vos, pero la canción, bueno, la de Charlie. La de Charlie vino a cantar Javier Calamaro, otro invitado. Ajá. ¿Va a venir el Calamaro acá al teatro? El Calamaro a este no va a venir porque está siempre los viernes sábado con show, pero la presentación del disco va a venir. A este no, a este vienen otros invitados que están en el disco, pero que lo vas a ver en el teatro, sorpresas. ¿Parte de los Kailan? Lo que hizo Mario Zipperman fue masterizar el disco. Ajá. Pero la idea mía es llevar este mismo show a un teatro en Capital y que ahí vengan todos. Es difícil combinar a todos. Claro, el mismo, la misma fecha. Sí. Claro, una cosa de Gustavo Pilar, todo el mundo me dice: decirle que venga, pero bueno, justo tiene que coincidir. Mira, Isabel Sebastián vive en Nueva York. Los Kailan ya están tocando por todos lados de vuelta porque encima terminó la pandemia y salieron todos a recuperar el tiempo perdido. Claro, no imagínate, nunca. Sí. Para grabar esto, Nico, tuve que llamar, viste, por ejemplo, yo lo llamaba a Javier, viste, a Calamaro, yo los conozco a los dos, desde toda la vida, a Andrés y a él. Lo que pasa es que Andrés, dice, no está ni siquiera en Argentina, él no iba a grabar por streaming y no hago ningún tema de él, ¿entendés? Claro. Entonces era... Para el próximo disco... Para el próximo, sí, pero llamé a Javier, estaba re agradecido de cantar y cantamos el de Charlie. Y si estás escuchándolo, fíjate, sí, cantamos los dos, parece que es un truco de grabación, pero no cantamos en el mismo día. Claro. Parece que hubiéramos cantado juntos, pero no cantamos juntos. Y lo que está sonando suena increíble, te digo, Alfredo. ¿Eh? ¿Te gusta? La verdad, increíble. Muy bien. Muy lindo. Esos temas los vamos a tocar igual que los escuchás ahí, en vivo. Qué bueno. Si no están invitados, canto todo yo. Si hay invitados, algunos invitados prometieron y van a estar, pero no te puedo decir ahora un invitado que esté y que después no esté. Así que prefiero que sean sorpresas del día. Yo voy a estar todo el día viernes en el teatro, armando lo que tengo pensado hacer, que tampoco te lo voy a decir. No te voy a decir nada. Porque lo tengo en mi cabeza y todavía no hablé con los de técnica, ¿viste? Pero tengo ganas de hacer varias cosas. Y quiero que invites a toda la gente de Quilmes a que vaya. Ahí está. Mitre 721, Teatro Municipal de Quilmes, viernes 17, a partir de las 20 horas, ¿no? Exacto, a partir de las 20 horas pueden retirar la entrada, que estos días ahí en el teatro. Yo ayer me llevé algunas entradas, pero se me acabaron ya, porque hay gente de Capital que va a ir, bastante. Uh-huh. Gente de Lobos, gente de La Plata, así que espero que esté bastante lindo. Y nosotros también vamos a ir a hacerte el aguante. Y usted, bueno, yo quiero que vaya por fin a ver el show de Pería Dos Monos. Esta vez lo bueno que salió con los temas de rock, para mí puede salir un show entretenido para los que no conocen la banda, porque sí conocen algunas de las canciones. Yo igual mezclo las mías con las de ellos. En un momento que pasó a tocar este show, ya hicimos dos, tres pruebas, y hay gente que ya no sabe cuál es mía y cuál no. Claro. Que era el truco mío. El truco era lograr que vos con las canciones mías ya no sepas cuál es, si era de Charlie o la mía, ¿no? Porque, bueno, en el mix de canciones ahí están los temas nuestros, ¿viste? Sí, y, sí. Y bueno, ahí está el truco, ver cuál es mía. Adivine cuál es mía, es el truco. Sí. Bueno, la invitación está hecha entonces, y bueno, ahora vamos a escuchar el tema que hiciste con Miguel Mateos. Y bueno, de Mateo, otra versión, otro tema de Mateo. Mateo no, la versión, yo hice la versión, vas a escuchar una versión totalmente diferente. Yo hice la versión de Mateos original del disco del 86, uh-huh. No sé qué fue, la de Bailo con mi sombra, y la original la tuve que poner más rápida, y no le gustó a él, más rápida, ¿entendés? Claro. Entonces volvimos al tiempo original del tema, y bueno, fíjate, lo dividimos por la mitad y sí le gustó, ahí sí le gustó, pero total, nada que ver, es una versión... A mí me encanta esta, ¿viste? Sí. Esta, prometo, que si hay bis en el teatro, va. Entramos vamos con esta. Y vas a tocar esa... hay un tema que yo nunca me acuerdo cómo se llama, de Pería Dos Monos, que es el de las constelaciones. Ah, sí, el está buenísimo. Me encanta ese tema. Ese tema Materia está... Materia Estelar, sí. Materia Estelar. Sí, esa quiero escucharla ahí y hacer pogo ahí. Che, Nico, escúchame, mira, viste que ese, cuando yo fui a tocar la radio, teníamos el disco este de volumen 2 de Pería Dos Monos, casi listo, donde está Materia Estelar. Lo que pasa es que ahora salió primero este disco, y es un poco una compañía nueva que tenemos, de una discográfica nueva, que somos nosotros mismos en realidad. Claro. Ayudado por Oscar López, que es productor de rock argentino de todas, de todas las épocas, que vive en México, y que bueno, que me ayudó para terminar este disco en tiempo récord. Me ayudó en todos los sentidos, en los invitados, en la guita, porque era mucha producción, ¿viste? Claro. Y yo venía de 2 años de pandemia, imagínate que lo agarraba a pila, lo daba vuelta, no le sacaba ni un peso. Me daban a mi vuelta tampoco, ¿no? Si había que pagar un montón de cosas, bueno. Nos asociamos con este productor, que es un productor que capaz que mucha gente lo conozca por los discos de Sass. Fue el productor de Sass, de Virus, de Charlie, de todos. ¿Sabes qué te digo? ¿No? Oscar López. Y después, que produce este disco. Milagrosamente nos produce en este disco también, ¿no? Claro. Después de este recital del Teatro Municipal... ¿Qué viene después? ¿Qué tenés pautado? Y tenemos una fecha de 21 de julio acá en Capital, que en el lugar de con Ataque 77 tiene una especie de bar, de lugar de shows acá en Capital, en Palermo, se llama Strummer, vamos a tocar ahí. Y después las fechas que Pilia consiga, ahí estamos, si está escuchando Gustavo, bueno, es que le rompo sí, la buena. Sí, cómo no, está firme Gustavo. Está firme, firme. ¿Cómo no va a estar? Está monitoreando. Por eso, volvemos a La Plata, después creo de vuelta al Teatro Bar de La Plata con Fede Moura. Después, la idea para mí es llevar esta muestra, esta es una primicia que no se la conté, creo que se la conté a Gustavo y nada más. Hay una idea del Museo Histórico de llevar la muestra a cada provincia. Estamos de rock. Entonces, en ese caso, estaríamos viajando con la muestra tipo circo, porque la muestra tiene muchas cosas de rock, ¿viste? De no sé, tiene una guitarra de, no sé, de Cerati, ropa de... O sea, la gente donó de cosas de su arte, de su propiedad, para armar la muestra. Uh-huh. Esas donaciones tienen un tiempo que caducan, ¿viste? Pero hay una compañía de seguros que está encargando de que todo el mundo renueve su permiso. Claro. Si logramos todo eso, digo logramos, pues yo ya soy parte de la muestra prácticamente, vamos a recorrer con el país esta muestra, que sería buenísimo, porque todos vamos a ir a Misiones, Córdoba, Salta, y en cada lugar que vamos tocamos. Y es, bueno, a raíz de eso sería una forma de hacernos conocer por todo el país, que es lo que yo quería hacer cuando empezamos a hacer esta trilogía, ¿viste? Y hace que las nuevas generaciones también conozcan el rock de los 80, ¿no? De los 80, de los 90. Y bueno, hay gente que va al museo y compra el CD, hay gente que me llama por teléfono y que, ¿viste? Que porque un periodo como mágico, 80, 90 de rock, ¿viste? Después ahora hay muchas músicas diferentes y otros ritmos. En aquel momento no era como una, no sé, una contestación a lo que estaba pasando después del gobierno militar. O sea, tenía mucha fuerza la música. Claro. Por eso creo que parte del show del viernes para mí es mostrar esa fuerza. No sé, no es una obra de teatro, es un show de rock, como era en su momento. Es un show. Es un show de rock como era en su momento, pero con toda la fuerza de aquellos... Creo que esa fuerza la tengo yo inculcada, no sé, innata, ¿viste? Entonces eso se viene a transmitir y bueno, tenemos que, de alguna forma, si estamos en el teatro todos sentaditos, lo voy a separar, espero, con las canciones. Y que terminó todo saltando, porque es la idea de este show, ¿viste? Sí, sí, momentos frenéticos, momentos tranquilos. La gente lo que no se... quería contar, que no me voy a olvidar nunca que fue el momento de Materia Estelar, que a vos te gustó ese tema, que fuimos a tocar a la radio, que me invitaste a la radio, cuando todo este sueño empezaba y estamos en plena pandemia. Sí, ahora sí. Parece que nos olvidamos. Sí, sí. Está bueno, viste, todo lo que va a pasar en el futuro, pero no nos olvidemos que aquel momento fuiste vos, viste, que me llevó a la radio y no me lo olvidó nunca más. Por eso quiero que vayas el viernes, por eso quería ir a verte hoy, no pude ir a verte. No me gusta verse. Bueno, vamos el viernes sin falta. El viernes vamos. Nos tomamos una cerveza ahí. Bueno, dale, perfecto. Bueno, vamos a dejar, te dejamos entonces que sigas con lo tuyo y vamos. ¿Pone Mateos? Vamos a, sí, vamos a dejar el tema con Mateos, que está buenísima esta versión, Bueno, fíjate qué diferente que bueno. Abrazo grande. Si hay bis en el teatro, si piden otra, va a salir esta, para que sepan. Bueno, dale. Si llegamos al bis con vida, sale esta. Bueno, dale. Un abrazo. Un abrazo grande. Beso grande. Abrazo. Saludos a toda la radio de Quilmes. Gracias. Chau. Bueno, así pasaba Peria Dos Monos, que va a estar este viernes a las 20 horas en el Teatro Municipal de Quilmes, presentando los 80, el rock de la calle. Y ahora escuchamos esta versión con Miguel Mateos. Sé que todo será igual. Ir a mi habitación, subir la radio hasta explotar.

soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Cuando el color de mi vida empalidece como una estrella que muere. ¿Quién arranca Frecuencia Fans hoy? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Cepeda. Cepeda, sí. Yo entendí, pensé que Banda 21. Ah, también podemos. Qué bonito. Puede ser también, Banda 21. O la conga. O la conga, conga, conga. Este que está cantando ahora, perdón. El es chico. Pablo Tamarini. Claro, el cantante antes no estaba. Claro. Era... Pero cantaba melódico. Él surgió de un reality también. Sí, de Operación Triunfo. Así que este es el tema de una novela que causó furor en su momento, que se llamaba Amor en Custodia. Sí. Cuya pareja protagónica era Soledad Silveira y Osvaldo Laporte. Ah, esa, claro. No, bueno, vamos a nombrar a los ganadores, a los papás ganadores. A los papás porque ganadores. Todos son papás y todos van a tener su fragancia para el Día del Padre. Y Frecuencia Show los agasaja con estos premios. Que son fragancias Kevinston, Yeso y Cardón. Muy bien. Bueno, después vemos quién se lleva a las distintas fragancias. No venga, bueno, cada claro, cada... no sean pretenciosos. Claro. Pero Juan, no vayan a pedir el ¿cómo es que se llama? El de Carolina. Claro, no. Bueno, los ganadores: Juan 066, así que Juan, te ganaste una fragancia. Hugo 444 y Alberto 721. Así que ellos son los tres ganadores de las fragancias del Día del Padre. Así que bueno, para todos fragancias los padres. Fragancias riquísimas. Exacto, para todos los padres que están físicamente y los que están en el corazón, que el domingo la pasen. Como nuestros padres, ¿no? Exacto. Que están, nos miran desde arriba. Exactamente. Bueno, tenemos pronóstico, ¿no? Tenemos pronóstico de. Porque creo que había unas sorpresas para hacia el fin de semana. Sí, recordemos que en Argentina, para los que están en Latinoamérica y en el mundo, en Argentina se van a dar 4 días, o sea, 2 días de feriado, feriado puente, sería el viernes, ¿sí? Sábado, domingo y el lunes, tenemos 4 días no laborables, en algunos casos en la administración pública y demás, así que para el día jueves tenemos 16 grados de máxima, 6 grados de mínima, con buen tiempo. Para el viernes, muy buen clima, pleno sol, 14 grados de máxima, 2 grados de mínima, abrigarse el viernes, para los que salgan camino a la costa atlántica y demás centros turísticos de la Argentina. El sábado también muy buen clima, pleno sol, 17 grados de máxima, 7 grados de mínima, sube un poquito la mínima. El domingo parcialmente nublado, con ratos de sol y nubes, 16 grados de máxima, 6 grados de mínima. Lunes, las mismas condiciones, parcialmente nublado, con ratos de sol y nube, 15 grados de máxima, 7 grados de mínima. Así que se termina el feriado con buen clima y el martes ya tenemos 16 grados de máxima, 9 grados de mínima, parcialmente nublado. Y el miércoles se esperan las lluvias que vienen Con ese frente frío que está viene entrando. ¿La lluvia? A partir del miércoles se cree. Falta para los, o sea que el fin de semana viene bien. Puede cambiar en caso de que cambie el viento, puede cambiar el pronóstico y se puede adelantar. Pero las lluvias se esperan para el día miércoles. Muy bien, bueno, nos vamos yendo. Entonces ya se viene Frecuencia Retro y sigue sonando música de novela, ¿no? ¿Este cuál es? Esta canción en Sur o No Sur salió, aunque fue escrita hace unos cuantos años antes. La habíamos puesto Barry White meets Nirvana porque era un homenaje. Ah, ya sé quién es. Es una adivinanza. Kevin Johansen. Por la voz lo saqué. Ah, no son de nadie. Un gran artista, Sí. Gonna get down. Este tema me suena. With my baby. Es medio en inglés, medio en castellano, ¿no? Claro. Mitad y mitad. Este era de una novela también, ¿no? También, claro. En el momento cuando se besaban, cuando claro, cachondeaban. Era parte de la novela. Del beboteo. Ahora todos están preguntando quién va a ser, cómo va a ser la cortina de A Tap 2, que ya se empezó a filmar. Una mega producción ambientada en los 80, que se va a ver muy pronto, que es la continuidad de aquella tab que tenía de cortina Abel Pintos. Claro. Vamos a ver si repite Abel Pintos o por ahí hacen otra cortina. Capaz que algo más rock and rollero, porque como es de los años 80. Sí, esta historia se va a situar en los 80, uh-huh, y tiene que ver con los nietos de aquellos protagonistas. Claro. Andrea Rincón, que va a ser de vedette. Va a ser de vedette, se inspiró en Moria Kazán y nuevo look. Sí, sí. Está muy flaca. Va a haber tres ejes en la historia. Uno que tiene que ver con el teatro de revistas. Sí. Otro que tiene que ver con el advenimiento de la democracia y bueno, el fin de la dictadura. Claro. Y la lucha por recuperar a los desaparecidos. Sí. Y el otro tiene que ver con el HIV, ¿no? Claro. Empezado en ese momento. Y los protagonistas es una pareja gay. Claro. ¿No? Los dos protagonistas principales, uh-huh, entre tantos otros que va a haber. Va a estar esta bueno. novela, que es una mega producción que se está grabando en Don Torcuato, sí, donde también ya está montando la escenografía Tinelli para su próximo reality. Claro. Que es el que tiene que ver con los con la música, ¿no? Sí. ¿Es con caretas, algo así? No, el de las caretas es el de La Máscara. Ah, La Máscara. Que ese lo va a hacer Natalia Oreiro. Claro. Para Telefe. Este es otro formato. No, van a haber grandes desafíos para este año, ¿eh? Muchos, sí. Hay plata invertida. Sí. Bueno, ahí ya se vieron los finalistas del hotel. Sí. Ya se grabó la final. Mirá, ya sabemos. Y los finalistas son dos: Alex Canigia, uh-huh, y Martín Sauwe. ¿Cómo es? Sauwe, ya sabe. Bueno, Sauwe. Pero no Sauwe. Se sabe quién gana. Porque viste que lo mismo pasa con Masterchef. Que sí, saben quién está en la final, pero no se sabe. Parece que Canigia, ¿eh? Ojalá que gane Alex. Lo banco Alex. Parece que se lleva el esperador. Los 10 millones de pesos. Que está bien. No es nada para ellos que tienen plata. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky que estuvo acá haciendo la compañía. Gracias a Gastón, como siempre. Gracias a vos, a toda la gente del otro lado. Que Dios bendiga a Argentina, que tanto lo necesitamos. Y nada, y que miércoles tras miércoles la gente nos siga acompañando. Bueno, saludos a Graciela, como siempre, a Cintia, a Margarita. Siempre nos escucha, Margarita. Siempre nos escucha, siempre. A Luis también. A Luis, a toda la gente que siempre está del otro lado, a Claudio y su familia. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde y en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.